Dave Trimper advierte que toda la información presentada en este programa se ha instalado correctamente en algún sector de su hipotálamo. A partir de aquí, lo que usted realice con dicha información no es responsabilidad de Dave Trimper como entidad ni de ninguno de los integrantes del ciclo como individuos. Queda usted debidamente informado. Hasta mañana. Acelera por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional de rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Al menos 20 familias que viven desde hace 3 años en un inmueble en el barrio de La Boca permanecían en el interior del edificio tras un intento de desalojo por parte de la Policía Metropolitana, mientras un grupo de ellos mantenía cortada la avenida Almirante Brown. Cerca del mediodía, 2 delegados de los vecinos junto a un abogado se dirigieron a hablar con el fiscal que interviene en el juicio, lo que apaciguó parcialmente el clima de tensión que se había generado en el lugar. En medio del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, que incluyó recortes y amenazas de paro, la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, aseguró que el pago de los salarios docentes está garantizado en tiempo y forma. Además, la funcionaria destacó que los servicios educativos funcionan con normalidad, más allá de la situación en el edificio de su cartera. Un jurado popular de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, declaró hoy culpable de homicidio en segundo grado a un chef que confesó haber cocinado a su esposa para deshacerse de su cuerpo tras acabar con su vida. El acusado es David Vince, de 49 años. El juez dará a conocer la sentencia el próximo 27 de noviembre. Gente Sexy, archivos del pasado. ¡Hola! Hola, bienvenidos a Gente Sexy. En esta dermo. El gesto de Krusty. Sí. ¡Hola! ¿Algún oyente de Gente Sexy habrá ido a ver algún recital bien falopa del cual se arrepiente? Todavía me acuerdo de un recital que fui a ver a La Mosca. Damas gratis. Reina Rich. Fui a ver a Mambrú. En Gente Sexy, esto ya pasó. Claro que sí, señores. Ha llegado el momento de darle marco formal a la columna de Julián Díaz. Va a contar historias cochinas de restaurantes. Comenzamos con una que es más bien chistosa que asquerosa, que protagoniza mi amiga Pilar. Resulta que estaba atendiendo un restaurante y le canta los platos del día a una parejita y le dice, bueno, hoy tenemos de pesca del día pez espada. La parejita con cara de Greenpeace le dice, pero no puede ser, eso está en peligro de extinción, no lo pueden servir. Y mi amiga Pilar le dice, y eso que todavía no les conté el otro principal, hay osito panda en el cabello. Vamos a ir a una cosa bastante desagradable que me ocurrió a mí en persona, en una conocida confitería que está sobre la avenida Santa Fe, que me voy a pedir la milanesa con puré. Entonces le entras con ganas y meto algo duro, ¿viste? Digo, uy, un pedazo de pollo. Sí. Sí. Y saco de adentro de mi boca, de adentro del puré, una uña, pero cortada. No, no, no. Cortada con alicate, o sea, como una uña grande, sucia. Salió desde ollas sucias y otros utensilios inservibles. Pero el colmo fue encontrar cucarachas. Pedimos ravioles con salsa. Y bueno, sí, para variar, como estaban contando de cucarachas, había una inmensa cucaracha dentro de la salsa. Fue más grande la sorpresa al hallar cientos de estos insectos en diversas partes de la cocina. Me pasó una época en la que cocinábamos para una de estas asociaciones de mucho renombre y me pasó de estar cortando pelleto con el cuchillo eléctrico y de adentro del cuchillo, porque se meten en los lugares más recónditos. Sí, Gastón. En el momento que estás cortando salir miles de pequeñas cucarachas germánicas. Pero es increíble, no hay lugar donde no estén. Cada olla o otro utensilio que movía era para alertar a estos insectos y estos salgan despavoridos de sus escondites. Sí, exactamente. No miramos televisión. Fumamos, Bienvenidos a Gente Sexy, ¿cómo les va? Amiguitos. ¿Qué haces, papito? ¿Cómo estás? Bien, bien, querido. Bien, bien. Hola. ¿Cómo estás, Calori? Hola. Mira la remera. Ay, quedó. Hola. Remera de Calori. Se quedó ahí. Sí, todo. Hola. Gracias, Argenti, ¿cómo te va? Bien, bárbaro, muy lindo. Hola. Todo. Estamos gracias todos, por estamos, venir. No, estamos muy arriba todos. No, pero, sí. ¿Vale bien? ¿Tuviste un buen fin de semana? Sí, piensa, que sí. Es, cuando no se escucha, es como cuando Tinelli le habla a Escoltore, claro. A Salomone, ¿te acordás que era como, sí. hay una computadora, sí. Y los chabones de atrás, ¿viste? Hay como, dos computadoras, sí, ¿no? Sí. Tengo una mala noticia, perdón que te corte así. No. Hay un olor a caca en este estudio que no se pueden creer. No, pasó? Para. Ay, complicado. Para, eso se llama cacosmia. No se llama cacosmia. Y es ese mal que tienen algunas personas que sienten olor a caca. Yo todo no el fui, tiempo. Yo acá siento olor a caca. Pero escucha una cosa, vamos a revelar algo, sí. Vamos a revelar algo. Cuando hay un tópico interesante fuera del aire, lo normalmente lo que decimos es, no, para, dejémoslo al aire. Ahora, esto sí era para hablarlo fuera del aire. ¿Cómo que sentís olor a caca? Y acabo de sentir un halo que viene de abajo, y yo lo que, digo, mira a mi derecha. Un halo que viene de abajo. Sí, me mira a mí. Mira a mi derecha, tengo a Fiorella, la veo, y su estética no me indica que ella sería la que ha dejado salir. ¿En concreto qué estás diciendo? Que no se cagó Fiorella. Vamos todavía. No creo. Tucu, ¿cómo vamos a...? A decir a que alguien se cagó acá adentro. Bueno, puede pasar. Somos un grupo de gente. ¿Qué tipo de programa es este? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Bariloche? No, pero aparte hay una cuestión de respeto. Digo, sí. Vos me conocés. Yo te vos conozco. Sabés que yo me voy. Sí. Me voy. Y si vamos caminando por la calle, te digo, andá vos adelante para que no te lo comas vos. Este tipo, como amigo, en ese aspecto es muy groso. El tipo dijo, sí, pará, andá más adelante que voy a tirar un pedo. Y vos tenés que caminar tres pasitos más. Y si, bueno, si viene un viento. Buena onda el tupu, ¿eh? Sí. No, bien. Vos no me conocés tanto, pero créeme que si me hubiera cagado me conocerías. Bueno. Estarían empañados los vidrios. Claro. Algo tiene olor a caquita. Bueno, no sé, eso le quería decir. Yo no huelo nada. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien. ¿Vos fuiste a la cancha? Fui a la cancha, a la Boca. Pero vos no sos de Boca. No, yo era de Boca. ¿Te acuerdas que era en una época fui de Boca? No me acuerdo. No, bueno, que claro, no. No te acuerdas porque era en la época en la que yo vivía en Tucumán y todavía estaba en el secundario. ¿Por qué fuiste a ver a Boca? Fui a ver a Boca para acompañar a Cebu, el Cebu de la gente, un gran amigo. Ajá. Y quería que vas. Aparte soy una especie de amuleto. Las dos veces que fui empataron las dos veces. Una contra San Martín de San Juan. No sé si soy muy amuleto. Sos amuleto de los otros. No sé si soy muy amuleto, me parece. Y me sucedió algo muy groso. Sí. Que la primera vez que fui a la cancha de Boca era el momento en que se enfrentaban las dos hinchadas, ¿te acordás? La de Mauro Martín. Ah, las dos facciones, sí, de la misma hinchada. Claro. Exactamente, de una esquina a la otra. Y era como una cosa muy extraña porque se propinaban cánticos. Sí. Ahora estaba todo más unificado, pero se agarraron a pelear los vitalicios. ¿Cómo es la pelea entre vitalicios? Muy lenta, porque son todos gente viejitos. Mayor que está sentada en unas butacas doradas. Abuelitos. En una, y Seba, segura gente, me dice... Uy, mirá los viejos. Y yo no entendía el código. Es los viejos, es allá donde están los vitalicios. ¿Qué haces, Clemente? Estás rascando la espalda con un DVD. Y se armó tangana entre los vitalicios. Y corrió gente del SAME y policía. Pero a mí me parece que fue más. Estaba muy lejos, estaba en la otra punta. Hubiese querido tener binoculares, pero me parece que era más que piña, era como una discusión subida de tono, donde acalorado. Claro, donde puede morir un señor porque le agarra un patatús. Solo por eso, no por las piñas, digamos. No por las pero piñas. Pero disfrutaste el ritual de ir a la cancha, porque la cancha tiene, para mí, todo lo bueno de ir a la cancha, siendo independiente, obviamente, transcurre antes de entrar desde que empiece el partido, ¿no? Sí. Pero hay toda una cuestión de ritual que me parece maravillosa. Sí. Que es, sobre todo si dejás el auto a varias cuadras del estadio y vas caminando. Sucedió. Sí. Con todos los muchachos. Gente que arenga, carita, uno te pasa por el costado. Te cebás porque pasa uno con una casaca que hace mucho tiempo que no ves. Claro, ¿no? De Parmalat, ponele una cosa ponele. Sí, claro. Esa es la de Clausen, claro, ponele, y te cebás. Exactamente. Eso es muy lindo. Y sucedió esto. Sí. Vaya. Y contención policial. Contención policial que no dejaba ingresar, no dejaba ingresar. Y se empezaba a caldear la cosa. Sí. Se empezaba a caldear. Y viste que es como... Tenés que esperar que uno diga algo para que salten todos. Y uno gritó... viejo, tenemos que pagar la cuota. Porque parece que era socio y tenía que pagar la cuota. Sí. Y uno de atrás mío, en un momento, gritó y dijo... Che, viejo, hacen todo... Y cuando se dice hacen todo... Vomita. No. Eructa muy fuerte sobre mi oído derecho. Y dice... Perdón, estoy muy descompuesto. Todo esto en un... pensá en gente apretada. Y yo, que no soy como... Digo, soy el más medio asquerosito. Dije, me muero acá. Señorita, claro, como bien dijo. Yo diría un poco delicado, con ciertos aspectos. Sí. Dije, me muero, este me vomita la espalda, me muero acá. Y en un momento como que se me empezó a caer encima. Bueno, ¿cómo haces para sacártelo sí. encima sin usar las palmas de tus manos? Porque vos no usás tus manos. No, Codeli. Metiste Codeli. Sí, empujé Codeli para atrás. Perdón, ¿eso era popular donde estabas vos o era platea? No, no, no. Fui a un palco. Ah, bueno. Bueno, te tranquilizás. Un palco de palco es otra cosa. Me invitó el CEU al palco, fui al palco. Ajá. Está bien. Pará, otra parte del ritual del palco. Es impresionante la anécdota, no termina nunca. No, viste que los palcos son... Pasa que vos nunca fuiste a la cancha. No, es apasionante, no quiere que lo pateen. Viste que el palco es fijo, la butaca es fija. Entonces siempre son como los mismos vecinitos. Bueno, el vecino de Seba es el vecino que ve mano en todas las jugadas. Pero en todas las jugadas. Que hay una raza en particular. Hay una raza en particular que está en la mayoría de los palcos. Pero en los palcos de Boca se ha visto, que es el barra brava de palco, que es aquel que tiene muchísimo dinero, lo suficiente como para adquirir un palco, va y después se da el lujo de, por ejemplo, putear a Riquelme, ¿te acuerdas? Cuando boludito al palco, y era como, la gente no calle, barra brava, acá con el chico del palo, vamos, que vamos, puta, te vas, puta. Al chabón que más alegrías te dio en tu vida, ¿viste? Sí. Y después viene un nene de 11 años y le roba y lo desnuda, ¿no? Pero es el barra brava de palco, digamos, el que grita fracasado al pibe, ya lo hablamos esto, el que tiene 21 años y tiene millones en la cuenta bancaria. Sí, ni siquiera, o a Riquelme. O a Riquelme. Sí. Ponle, pero sí, eso pasa, claro. Este señor era el que ve mano en todas las jugadas, Clemen, en todas las jugadas. ¡Mano, viejo! Yo una vez fui a un palco de la cancha de Boca a ver Independiente contra Boca. Ajá. Yo en silencio, obviamente. Y eso. Ah, bueno. No, pero en un momento me olvidé. En un momento me olvidé que estaba viendo y empecé como, ¡dale, Biglia! ¿No? Y me salió el barrabradita de palco y después perdimos ese partido, todo mal, lamentable. Sí. Pero era la época de jugar al Kun Agüero, que fue la última época que fui a la cancha de Independiente. La era dorada. ¿Estás hablando bien? No, me pasó algo. Dentro de las noticias de este fin de semana es que se cumplieron 100 años de nacimiento, no, la muerte. De que largó a matar. De que empezó a matar. Sí. Festejamos eso también. Festejamos eso, el petiso orejudo Cayetano Santos Gododino. Probablemente el asesino más mítico de la historia del crimen argentino, uno de los más relevantes. Mataba niños con un clavo en la cabeza. Y con un cordel. Y después iba al velorio, me acuerdo que... Sí, una amoroso. Sí, como, y qué pena lo que pasó. Uh-huh. Después el tipo estuvo ahí en el penal de Ushuaia, donde fue ajusticiado por los otros presos porque mató al gato, que era la mascota de los otros presos. Pero le tiró la estufa, no daba ni ahí. No era, me parece, una persona muy dentro de sus cabales. Mucho peor una niña que para festejar sus 15 años lo festeje en el penal donde estuvo el petiso orejudo y donde fue asesinado. Es un aberrante, ¿no? Salón de fiestas. ¿Sí? Fiorella Sargenti. Sí, cumpleaños de 15 y fiesta de egresados. No te puedo creer. Es impresionante. Lo lindo es que están así, viste, las celditas. En el salón sería el lugar donde hacían deporte, ellos donde jugaban al básquet y esas cositas divinas. Vos estás ahí con tus tacos, están las marcas de la cancha, vos estás ahí con tu vestido, las flores, puedes dar velas si querés, como en las fiestas de 15. Yo no di velas. Y sí, es muy lindo. ¿Qué y en carajo una de las, estás contando? En una de las celditas hay un peticito orejudo hecho una imagen a escala. Muy bonita, y vos te podés sacar fotos si querés, y te podés sacar fotos con el vestido también. Pedís permiso, vas a la celda y estás ahí todo divino. No lo puedo creer. La nena de 15 años, foto con Cayetano Santos Gododino, el petiso orejudo, asesino de niños, ¿no? Sí. Los niños fueguinos tenemos una relación rara con el petiso orejudo, porque te crías medio con él. Hay murales enormes en los que está su cara. Con él. Sí, y pasa a perder el sentido. Es como el petiso orejudo. ¿Alguien lo tiene como santificado también? Digo, ¿alguien le pide al petiso orejudo algo? No se llega a ese punto. Es probable. Yo no quiero dar nombres, pero puede que haya gente que tiene pequeñas estampitas del petiso orejudo. O sea, ¿eso hay realmente? ¿Hay gente que tiene estampitas del petiso orejudo? Pero muy underground. Es un poquito muy underground. ¿Qué es? ¿En las alcantarillas de Ushuaia se maneja la tranza? Sí, porque si vos te fijas, por ejemplo, ¿no? El correo mural con un montón de presos, con la ropita clásica que allá todos conocemos, amarillo y negro, el petiso orejudo gigante. Entonces vos vas chiquitito, salís del colegio, vas al correo, mandar una cartita, ¿viste? Te lleva al colegio. Y está el petiso orejudo, ahí gigante. Quiero hacer una pregunta con respecto a las fiestas de 15. Fiesta de 15, cuando vos tenías 15, hace 10 años, ¿a una fiesta de 15 ahora ha cambiado en algo? O son exactamente iguales. No, allá no se usaba el tema que se usa ahora, que las chicas dan velas, dan boludeces, un montón de... Pero la vela no es de bar mitzvah, perdón. Que me... No, ahora lo hacen, dan 15 velas, tipo, sí, mamá, porque me diste todo. ¿Es de bar mitzvah? Bueno, pero se ha trasladado. Ahora se ha trasladado. Se trasladó, sí, mirá vos. Igual yo hice fiesta de 15, pero como yo era de esas adolescentes que se quieren hacer las raritas, sí, fue un cocoliche asqueroso. Sí, sí, claro, sí. Tenía... ¿Dónde fue? Bueno, fue en la cárcel de Ushuaia. ¿Escuchaste eso? Tenía vestido negro, sí. Entré con un tema de Nirvana. Vestido, o sea, negro. Vestido negro, maestro, vestido negro, eso. Bueno, chicos. Vamos de vuelta. Entraste con vestido negro. Continúa. Entré con vestido negro mientras sonaba Nirvana. ¿Qué tema de Nirvana? ¿Sabes qué? No me acuerdo. Me parece que era Territorial Pissings, pero no recuerdo. ¿En serio me estás diciendo? Te lo juro. Te Territorial lo juro. Pissings. A ver, vale, tenés, sí, Territorial Pissings. Yo me quiero matar. Solo para imaginarnos a Fiorella Sargenti. Se apagan las luces, ¿no? Todos los adolescentes con los sacos que le quedan 15 grande, talles más grandes. Grande. Corbata de Garfield. Corbata, sí, de Garfield. La clásica, el que tenía la corbata más banana. Yo tenía corbata, la corbata de la Guerra de las Galaxias para... Ah. Y entra Fiorella con esto. Sí. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Tenías novio? Sí, tenía novio. Pobre. Tenía novio. ¿Era más petizo que vos? No. Bueno, pues en esa época, viste, que los nenes quedan como medio... No, pero era más grande de edad, viste que en esa edad las chicas salimos con... Para que me gusta, pues se nota que era romántico. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero hacer una acotación. Me quiero matar. Yo entré a mi cena de egresados con Me Gusta Esa Gente, de Lucho Avilés. Para, bueno, chao. Bueno, ¿quién lo tiene peor ahora, no sé. Y lo eligieron los chicos, qué sé yo. Todo el curso votó y de repente salió elegido Me Gusta Esa Gente, que cuando saluda me estrecha la mano con fuerza, sin duda. ¿Qué querés que haga? No es mi culpa. No, yo sé que... Democracia, loco. Me quiero matar, ya sé. Me gusta esa gente. Así. Sos un hijo de... Pero no es... Es terrible. Pero aparte, bueno, era Tucumán, convicciones, sí, ¿no? Sí. La sigo usando. Sí, obvio la sigo usando. ¿Sabes que Lucho sigue contando los programas desde que hacía Indiscreciones? Entonces hablas, no, de convicciones y te dice, programa número 6222. Claro. Convicciones, aparte, lo que da es como, no estoy en televisión abierta por mis convicciones. Claro. ¿No? Digo, eso obvio. Es lo que uno entiende. ¿Hay mucho chape en la fiesta de 15? Esa. ¿Se ve chape? Esa. No, no había tanto, sí, en in situ. Había, dependía del lugar, la locación del salón, porque había padres. Entonces, claro, si el lugar tenía recovequitos, se iba a chapar. Bueno, si había no, una allá salita en Ushuaia, de tortura, seguramente, alguna cosa de la si cárcel. No, bueno, ahí había un toque. Pero si no, lo que salía mucho allá, ya hay mucho pibe con auto prestado, a los 16 ya se maneja, claro, mucho. Entonces sale mucho, sí, voy a una fiesta de 15, a las 2 ya te fuiste, auto. ¿Hay fiesta de 15 de disfraces? Yo no vi. Muy yo nunca fui a una fiesta de disfraces. Yo a una sola en mi vida. Nunca fui a una fiesta de disfraces. Y hoy por hoy me muero de ganas de... Yo también quiero una fiesta de disfraces. Pero aparte, ¿de qué te disfrazarías? Me parece que mandaría un Elvis, Tiraría, sí, me parece que tiraría un gordo ahí. ¿Vos metiste fiesta de disfraces? Yo fui a una fiesta de disfraces y admito que caí en el horrible lugar femenino de usar poca ropa. De usarlo, oh, de excusa, Dios, para usar poca ropa. Para ponerme eso con lo que no puedo salir a la calle porque me quitaría. ¿Qué de diablita, enfermerita? No, me disfracé de punk, pero de punk. Uy, esta piba. Prostita. Punk, pero dibujo animado japonés. Sí, claro, exactamente. Voy a decir una... Voy a contar una historia de un amigo, no voy a dar su nombre. No. Voy a dar su sobrenombre. Mi amigo Boy fue a alquilarse un traje de Shrek para disfrazarse para una fiesta de disfraces y le dijeron, sí, no hace falta la careta, maestro. No, pero tenés que decírselo a un tipo al que le dicen, sí, Boy, eso, pues le da trompada. Como que si le ponías el trajecito y ya estaba. Sí, a ver, Delfina, nuestra productora estrella, nos quiere comentar algo de una fiesta de disfraces. Star, por favor, querida. Yo una vez me disfracé de banderillera de Daytona. Fue re original. Banderillera de Daytona. Banderillera es re... Algo que para verlo acá tenés que pay per view, ¿entendés? Sí. A ver, seis cables distintos. A mí me gusta mucho en las casas de disfraces en Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Tenés disfraces hasta para tu perro. Sí. Sí. Eso está buenísimo, porque si te gusta la Guerra de las Galaxias, tenés de todos los personajes. Lo vestís de llave al perro. Sí, sí, es muy bueno, muy bueno. Pero yo la verdad que tengo... Me muero por ir a una fiesta de disfraces. Yo también. Sí. Tengo mucha me ganas. Recoparía en una fiesta de disfraces. ¿Por qué no hacemos una fiesta de gente sexy que sea gente sexy disfrazada y es la fiesta de disfraces? Más adelante. Ok. Más adelante. Parece más mucha adelante. Producción, ¿no? Sí. Qué paja. Sí. Que sí. Está bueno. ¿De qué te disfrazarías, Calori? No tengo idea, pero de algo que me entre en principio. No, bueno, pero... descarto los descarto Spider-Man, Batman, sí, todo sí, eso lo descarto, digamos. Pero sí. Tendría que buscar algo más como con una túnica, ¿no? Pero a full, ¿eh? Sí, sí, no tengo idea. De curita, de cura brochero. El disfraz de objeto está bueno. Los disfraces de objeto están, sí, buenos. Encontré el disfraz de Elvis. Ayelen estuvo en una fiesta de disfraces. Ah, por favor, sí, van a conocer la voz de Ayelen. Otra de nuestras productoras, ¿eh? Viene Ayelen. Bien, ahí al micrófono, al micrófono. Periferiquería. A ver, Ayelen Tejerina, nuestra estimada... ¿Cómo estás, mamita? ¿Cómo estás? Muy bien. Bájale un poquito. Mira, mira qué lindo que sale la voz. Qué lindo que sale. Ayelen, Ayelen, los oyentes. Hola. Estuviste en... Ay, ¿cuál fue? ¿A quién, quién tuvo el mejor disfraz de la fiesta que viste vos? Mi novio. Bien de Tetris. Fue disfrazado de Tetris. Sí, sí, pero ¿qué le dijeron? ¿Con qué lo confundieron? Con el número de 678. Porque era la L, que es un 7, y se eligieron si era eso. ¿Fue disfrazado de Tetris? ¿Idea de él o lo compró así? No, lo hizo. Con una caja de aire acondicionado. Capotón. El flaco. Es un genio. ¿Vos de qué fuiste disfrazada? Yo de vaquera. De vaquera. Vaquera. De vaquera ramerita. Bueno, tenías un shortcito, sí, obvio. Estás iguales. Sí, sí. Bueno, en mi caso. ¿Cuál fue el disfraz más hot de la noche? No hubo muchos, no. Porque estaban todas bastante tapadas las chicas. Excepto vos, ¿no? No, no, no. Bueno, había otras que estaban un poco tapadas. ¿Hubo problemas en la fiesta porque venga alguno disfrazado tipo de Superman a encararte a vos, a la cowgirl Slati, y que y que tu novio no pueda salir del 7 y trate de pegar? No, no, por suerte no. ¿No? Porque me tenía muy agarrada. Te tenía muy agarrada. ¿Te tenía muy agarrada? No, te tenía como otra pieza del Tetris, encastrada, ¿no? Es tremendo eso, pero ¿no te soltó durante la fiesta? Salvo cuando una chica le pide una foto. Ahí hijo de puta es el chabón. No. Es Gravier, boludo. ¿En serio? Sí, le pidieron si se podía sacar y yo le dije sí, ¿cómo no? ¿Y vos qué? Ah, vos también aprovechaste. Ahí aprovechaste, te pegaste una vueltita. No, yo me porté muy bien. ¿Te buscaste un vaquero? No. Bueno, en fin. No, había buenos disfraces igual, ¿eh? ¿Cuál fue el que más te gustó? El de Tormenta, de los X-Men. Habían todos los X-Men claro. Por la duda, ¿no? Bueno, sí, dale. Estaban todos los X-Men directamente. Estaban todos los X-Men. Sí, Wolverine, todo con los cositos. ¿Sí? Pero estaba el profesor Xavier. Sí. Estaba Magneto. Perdón, el que hacía de Wolverine, ¿era tipo, era como el Tuku, ponele, tenía el lomo Wolverine o era como yo que da un toque de lástima? Da como era Wolverine en rehabilitación. Pero tenía los pelos muy bien peinados. Ah, eso muy bien. Es clave eso, dejarte las patillas. No, porque hay disfraces que no van. Claro. Es como, yo te... El brazo del hombre araña es como tristísimo, es un hombre araña posnuclear, todo triste. Muy gracioso era el de Mario y Luigi, porque el Mario era muy alto, Luigi era muy pequeño y flaquito, y el otro era muy gordito. Bueno, yo hace poco trabajé en una película de un amigo, de Sebastián De Caro, que hay una escena que es en una fiesta de disfraces, una fiesta cosplay, y había uno que era Jason, que estaba muy bien, y había uno que estaba simplemente disfrazado todo de azul, como una malla azul, que era como el no sé, de estos lavarropas, uno en partícula tipo A, un Grammy se llamaba. Grammy, uno de esos. Pero había un Pikachu muy logrado. Ah, muy bien. Había es difícil muy lograr bien un Pikachu. Sí. ¿Sabes que había? Yo podría ser un buen Pikachu. Sí, ¿sabes que había un Barón Ashler? No. Me vuelvo loco. Un Barón Ashler, espectacular. Bueno, yo creo que la clave y el valor de la fiesta de disfraces y del disfraz, sobre todo, es la confección. Porque si vas y te lo alquilás o te lo compras, sos medio batata. Estás bien disfrazado, pero batateas un poco. Ahora, si vas a tirar un Elvis o un Barón Ashler o lo que sea y lo haces en tu casa y te sale grosso, no te va a salir grosso, vas a crotar toda la foto. Un oyente nos mandó una foto de él con un amigo disfrazados de Mosca y Smith. Me gustó mucho. Che, nos estamos extendiendo mucho en la apertura. Hoy en el programa vamos a tener un fallo ranking impresionante, bestial, locura total. No te quiero adelantar nada todavía, pero hay muchas cosas en el programa del día de hoy, señores. Y como siempre, maravillosa música, la mejor de las tardes. En un ratito te voy a decir cómo hacer para ver a 2 minutos este jueves en Gente Sexy. Sí. Tenemos entradas para Linkin Park, para Magic Numbers. Todo eso lo vamos a ir regalando a lo largo de esta semana. Y además, Foo Fighters, Monkey Ranch. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos.

¿Vos estabas en la banda cuando hicieron ese show que yo vi, en la que salían vestidos de mujer? Sí. Gente sexy. Qué lindo ese culo tucumano, por Dios. Imágenes sonoras del pasado. Rock and Pop 95.9. Discos Crack presenta Blindado, el nuevo disco de Baltasar Comotto. Con dos nominaciones a los premios Gardel, Blindado cuenta con artistas invitados como Ricardo Mollo, Indio Solari y Luis Alberto Spinetta. Blindado, encontralo en formato físico y digital. Baltasar Comotto, un artista de Produce Crack. En vivo, el 4 de octubre en Maquena, Palermo. Arranca el calorcito y vuelve la espuma. El domingo 7 de octubre no te pierdas la fiesta clandestina con la bomba de tiempo. La mejor fiesta de la noche porteña. El domingo 7 de octubre en Groove. Fiesta de la espuma con la bomba de tiempo. Más info, fiestaclandestina.com.ar. Déjame bailar. Nada debería estar prohibido. La Pantera Marfileña por primera vez en Argentina. Tiken Jah Gholin. El viernes 5 de octubre, el artista emergente del reggae africano se presenta en Groove. Viernes 5 de octubre, Tiken Jah Gholin en vivo. PalermoGroove.com. Se siente el reggae. Te invita. Orígenes Seguros presenta el festival de rock más grande de Latinoamérica. 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. Marilyn Manson, Prodigy, Slayer, Malón, Lefto, Stone Sour, Calle 13, Gogol Bordello, Life Party, Marky Ramone, Dos Minutos, El Otro Show, Boom Boom Kid, La Bomba de Tiempo y mucho más. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentina. Más info, www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, Invita, Playboy TV, True TV y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Utopians interpreta a Gente Sexy. Cada vez me gusta más este tema que nos hicieron los Utopians. Sí, está increíble, qué buena banda, por favor. Sucedió algo recién, que mientras hablábamos de los disfraces. Ajá. Un montón de oyentes empezaron a postear espontáneamente, es un cacerolazo espontáneo. No nos llevamos en bondi a postear a ningún lado. No, no, empezaron a postear fotos de ellos disfrazados en nuestro Facebook. Vamos a hacer algo, como tenemos un par de entradas, ¿no? Sí, ¿para qué? Un par de entradas para ver a Linkin Park, que toca este viernes 5 de octubre en el Estadio Geva. Lo vamos a sortear entre todos aquellos que manden fotos de ellos disfrazados a nuestro Facebook. Me gusta. Muy bien. Pones una foto disfrazado tuya en nuestro Facebook y ya quedás anotado para el concurso de Linkin Park. Sí, ¿vale? Vamos a la idea. Ya hay una mención hiper especial para nuestro amigo que se casó disfrazado. Sí, sí, sí. ¿No? Obviamente todos los que ya postearon ya participan, obviamente. Acá uno posteó una foto de su bebé disfrazado de el señor Spock. ¿Eh? No, pobrecito. No, simplemente le puso la polerita, pero quedó muy lindo. Eso de chiquito. Sí, hay chicas disfrazadas como de piratas también. Hay uno que es Batman. Sí. Disfrazado de Batman, el Batman de Chachachá parece, obviamente. Acá tenemos uno disfrazado de la parca. Bueno, hay de todo. Hermoso, uno de minero chileno, espectacular. Con la cápsula. Subí tu foto disfrazado al Facebook de Gente Sexy y este viernes te decimos quién es el que el mismo viernes va a ir a ver a Linkin Park. Muy bueno. Podríamos hacer el jueves para que tengan más tiempo, pero la verdad que queremos que participe mucha gente. Así que mandá tu foto a nuestro Facebook, facebook.com/gentesexy959, lo posteás en nuestro muro y participás. Ahora, señoras y señores, venimos de un fin de semana difícil. en cuanto a la información, así que lo mejor que te puede pasar es estar al tanto de todo lo que sucede en este mundo. Ah, sos vos. Ah, soy yo. Yo pensé que era información en serio y venís vos. Bueno, soy un informativista bastante encumbrado. Soy el número 9 o 10. ¿De dónde? De este horario en radio, en esta radio. Ok. Sí. Bien. La abuela María cumplió 103 años y tiene 1000 proyectos. Dice Crónica. Está muy bien. Vecina del barrio de Flores e hincha fanática de Vélez, la mujer asegura: vivo cada día como algo distinto. Bien. Siempre fui amada por todos los que me rodearon. Bueno, está muy está bien. Está muy entera la señora. Lo que quería decir es, en términos generales, cuando la abuela cumple 100 años, va Crónica, la abuela no sabe que está cumpliendo 100 años. No, eso años. Es tremendo, ¿viste? Dice, ¿cómo le va, abuela? ¿Cuántas cosas habrá vivido, no? Sí. Y alguien le dice al video, abuela, ¿cuántas cosas le dice? Sí, sí, sí. Sí, y la abuela emite un gorjeo. Y la abuela todo el tiempo está preguntando si pasa el 60. Ya pasa el 60, sí, sí, ya sí, pasa sí. el 60. Necesito ir a Cangallo y dándoles los nombres a las calles que no son, ¿no? Claro, bueno. Claro. Sí. Igual grosso que llegó, digo. Obvio. Sí, pero claro, parece bastante entera esta señora, digo. Upa. Igual cuando leíste el título yo creí que hablabas de Mirtha Legrand. No. Se aplica. No, se aplica, pero no cumplió tanto. No sé, está mal. Mirtha no llegó a los 100 todavía, creo. ¿Quién? Mirtha no llegó. No. Goldi sí, pero ella no. Okay. Ya fue todo. Un cabarulo sponsor principal de un club de fútbol sensacional. Está bien, ¿no? Bueno, pará. Ya pasó, ¿no? Gustavo Palmer Mustoni, sí, claro. Le puso la publicidad de Q a Ferro en los pantalones, en, claro, en la casaca. Primer club de la historia en tener un boliche. Y Catherine de Sushi creo que tenía también. Muy bien. Sí, aguante Ferro, ¿eh? Aguante. Sí. Y Palmer. Las crisis en Europa llegaron también al fútbol y en búsqueda de plata para poder salvar a los clubes se aceptan todas las propuestas, ¿eh? Así que en Grecia, uno de los países europeos más afectados por la crisis económica, sí. El fútbol, tampoco es ajeno a esto, el humilde club deportivo Boken Falas, o algo así, de la ciudad de Larisa, incomprobable. Riquelme. Sí, decidió aceptar una propuesta comercial bastante llamativa y, bueno, básicamente los auspicia un cabaret. Está muy bien. Algo que no está mal, digo, hay algunos equipos acá, ¿no? No sé dónde juega ahora el Loro Fabiani, pero digo, tranquilamente. O poner Balotelli, ¿no? Que claro, juega claro, bueno, City, Balotelli. Podría estar perfectamente esponsoreado por claro, aparte se ahorraría, ¿no? Una bocha ahí, ¿no? Sí. Vamos a decir la verdad. Ya no le deben cobrar. Vale. Tras haber sido agredido vilmente en Catamarca, Luis Ventura orinó sangre. Uy. Les queremos contar a todos. No sabía agredido nada en Catamarca, no sabemos muy bien por qué. No voy a denunciar a nadie, sí voy a mostrar la agresión y las caras. Hoy oriné sangre, nada más, dijo en Twitter. Les mando un abrazo grande a los que estaban desayunando leyendo el tuit de Luis Ventura. Sí, más ya allá que es un bajón que vayas a hacer una nota, sí, y que caigan en punta. Sí. No, obvio, es un horror, maestro. Sí, sí. No está bien para nadie. A nadie, maestro. Bien. Justin Bieber lanzó flor de pato en el escenario, dice. Ah, me enteré, que vomitó en escena, ¿no? Sí, dos veces el escenario tras vomitar en el lanzamiento, en su nueva gira Believe. Bueno. ¿Cuántas veces lo hizo Gigi Allin, maestro? Por eso, hizo una carrera con eso. El muchacho pidió perdón a sus fans por estar enfermo, pero a ellas nada las perturbó, ¿no? Obviamente, no. ¿Sí? Y dijo después que la leche no había sido una buena elección. Bueno. ¿En serio dijo eso? Sí. Pasan las mejores familias. Igual es redundante, ¿no? Vomitar en el lanzamiento. Sí. Bueno, sí, lo habíamos hecho. El hermano falso de Marley, no sé si se enteraron. ¿Cómo hermano falso de Marley? Carlos Olivares fue entrevistado por el diario Perfil y presentado como el hermano de Marley. ¿No era? Parentesco que el conductor salió a desmentir. Me está jodiendo. ¿No es maravilloso? Sí, pero no se nota ya desde el apellido, Marley se llama Vive. Bueno, está bien, el hermano de Marley, bueno, puede ser medio hermano, capaz por parte de madre, qué sé yo, no sé. El hermano de Marley, bajo perfil y fanático de lo antiguo, ¿sí? Y parece que no era el hermano de Marley. Marley se cagó de risa y parece que dijo en Twitter, me inventaron un hermano, yo no tengo ningún hermano. Mirá vos. Ahora, ¿en qué momento te llega la oferta, no? Che, ¿querés ser hermano falso, no? Pero de Marley. Y vas a su casa y decís, me cierra un toque. No, capaz que el tipo fue a decirle que era el hermano de Marley y los tipos nunca chequearon la información. Eso también puede pero ser. Eso no probable. Se hace en el periodismo. Yo la vi esa nota, me hizo ruido. Sí. Me hizo ruido. Tengo un solo hermano, es contador y se llama Ricardo, dijo Marley. Así que bueno, será que no es el hermano de Marley. No creo por qué alguien habría de negar a su propio hermano, ¿no? Porque no es. Ok. Sí. Continúa. Y por último, probablemente la noticia de espectáculos de la semana, del año y por qué no de la vida. Epa. No sé si están al tanto de la Fer. De nuestro Watergate, ¿sí? El caso Porcel, ¿sí? Sí. Ay, la sí. mujer, que de, la ex mujer que reclama que le den su dinero. Sí. No sé qué. Sí. Bien. Eso están, quedó eclipsado. Están llegando muchísimas fotos de gente disfrazada, nada más. Eso quedó eclipsado por lo que fue trending topic ayer en Twitter, gracias a la Lessi, que le puso bastante garra. Sí. El trending topic lo era importante. El gordo 20 lucas, ¿no? Sí. No, fue Porcel Junior, ¿no? Sí. No sé si ustedes lo tienen. Sí, Jorge Porcel de Peralta. Jorge Porcel de Peralta, si alguno lo vio de día, por favor, que que de testimonio, ¿no? Exijo un trabajo bien pago, acorde a mi categoría. Soy Jorge por ser hijo, no voy a fregar pisos, dijo. Ah. Mientras la madre va a mendigar a un semáforo, ¿no? Sí. Es muy interesante el concepto. Sí. Dijo que él por menos de 20 lucas no trabaja. Después fue lo de Chichi. Esto fue lo del Polino. Sí. Fue lo de Chichi, Chichi se lo bajó a 15 y se lo terminó cerrando en 5. Capo, Chichi. Sí, es verdad. Chichi el negocio, ¿no? El negociador. Chichi se lo bajó a 5 lucas, con lo cual el gordo 20 lucas pasó a ser el gordo 5 lucas. Mirá vos. Y no fue trending topic, desgraciadamente. Tengo una encuesta para hacer. ¿Tenés en una habitación a Angelina Jolie y a... No entendiste. No, así no. Acordate, para ganarte entradas para Linkin Park, podés postear tu foto disfrazado en nuestro Facebook, facebook.com/gentesexy959, y ya quedás anotado para ganarte las entradas del recital de este viernes. Hay muy buenos, ¿eh? Ahí acá algunos ponen uno disfrazado del guasón de Heath Ledger, otro con la remera de los Ramones y el disfraz de la Pantera Rosa, todo junto, ¿eh? A ver qué más. Acá Harry Potter, un sacerdote. ¿Es estas son Vilma y... Betty Mármol y Vilma Picapiedra. No, sí, Stardust, muy logrado. Un papá pitufo espectacular, medio creepy, ¿no? A ver, este no se ve bien, tengo que abrir la foto, ¿eh? Bueno, de todo, ¿no? Ahí de todo este... No, parece Ve Invasión Extraterrestre. Bueno, no importa, hay un montón así, un montón de... Manden, no importa de que estén disfrazados, manden igual. Y este viernes sorteamos un par de entradas para ver a Linkin Park. En el programa de... ¿Qué cosa? ¿El blog qué? ¿También? Anda el blog. ¿Y qué hago con que anda el blog? No, te pones contento. Ah, claro, las noticias van a estar subidas al blog. El blog, muy bien. Bien. Felicitaciones. The Cure. Let's go to bed. Otro gran tema que suena aquí en Gente Sexy. Cut!

El show de rock and roll más impresionante de todos los tiempos regresa a la Argentina y hará explotar Buenos Aires. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Adquirí tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar y en la boletería del estadio. Preventa exclusiva para clientes Infinity Platinum desde el 28 de septiembre al 4 de octubre. Cliente Santander Río desde el 30 de septiembre al 4 de octubre. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. 7 de noviembre, Estadio River Plate. Costo financiero total 1,37%. Promoción válida desde el 28 de septiembre de 2012 hasta el 7 de noviembre de 2012. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Isenbeck presenta. Del 28 de septiembre al 8 de octubre, vení a Villa General Belgrano a tomarte un respiro en familia. Oktoberfest en familia. Cerveza para los mayores, diversión y aire puro para todos. Organiza Municipalidad de Villa General Belgrano. Invita a Córdoba. Todo lo que querés, todo el año. Gobierno de la provincia de Córdoba. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. Facebook.com/gentesexy959. ¿Alguien? Facebook.com/gentesexy959. El Facebook de Gente Sexy. Un lugar para ser como sos. Pero no demasiado, ¿ah? Esto que está sonando de fondo son los Rolling Stones. Hace poco te hicimos conocer una carta de Morrissey hacia una revista en la cual se quejaba. Estaba caliente. Porque los Ramones le estaban pegando. Era un Morrissey adolescente, un Morrissey pequeño, jovencito. Que no gustaba de Marky, Johnny, etcétera. Ahora vamos a escuchar una historia de otra carta más. Sí. Que tiene que ver con los Rolling Stones. Y sobre todo en esta época, ¿no? En la época del disco Black and Blue, en la época de Hot Stuff y otros temitas. Sí, nos situamos en 1976, Europa. Gira de los Stones de Black and Blue. O sea que ahora vamos a ver también qué hicieron los Stones durante la dictadura. Exactamente. La venían rompiendo grosso en Europa, vendían un montón de tickets. Y vieron, la semana pasada hablábamos de Casi Famosos, esa película que muestra una banda creciendo de gira. Bueno, hermoso. Y ahí vemos lo complicado que es manejar una banda. Bueno, acá qué pasó. Resulta que el manager de los Stones le dejó unas notitas al tipo del hotel en Viena de cómo tenía que organizarlos y tenerlos, porque él los tenía que dejar un rato. Ah, que fue como, te dejo al nene, cuídalo. Te dejo al nene, cuídalo, exactamente. Entonces le dice, Dear Roland, o sea, querido Roland, andás a ver el pobre Roland. Estaba escrita... Se llamaba Rolando y era que tenía que cuidar a los Rolling Stones. Espectacular. Capos. La cartita vino en un papel del hotel de Viena. ¿Vieron esos papelitos que te regalan esos anotadores que te dan en los hoteles? Bueno, el chavo de Croacia. El manager de los Stones se sentó en Croacia a hacerle la listita al chabón que en Viena se iba a tener que hacer cargo. Sí. ¿Qué le dice? Perdón que no te haya podido encontrar, me tuve que ir antes, pero si seguís esta listita al pie de la letra no vas a tener problemas. A ver, cosas para hacer para cuidar a los Rolling Stones. Estamos hablando de los Rolling Stones en la época, un toque, me parece más heavy, claro, ¿no? Sí. Estaban movidos, sí, chicos. Mega estrellas, sí, las mejores minas. Al flaquito que se le, que tiene una guitarra colgada y se le están cayendo los dientes, hace tal cosa, ¿no? Digo, a ese nivel. Sí. A ver. Primero le dice, bueno, que chequee los cuartos que le separaron del hotel. Va a haber habitaciones para todos y le dice, tiene que haber un guardia por piso. Bien, tiene está sentido. Bien, tiene sentido, claro, claro. Después le dice, acá, atentos, le dice, mantené a Bill Wyman lejos de Keith Richard. Por el ruido. Parece que Wyman, o alguno de los dos, no sé cuál. Uno imagina que es Richard. Sí, Richard. Sí. Y Wyman le gustaba dormir y le dijo, este chabón, sí. Igual para Bill Wyman tampoco es que era un santo. Yo me acuerdo de un momento que Bill Wyman salía con una de 18 y el hijo de 18 de Bill Wyman salía con la madre. Sí, bueno. Espectacular. Bueno. Bill Wyman, el bajista que se fue después de la gira de Stairways. Él mismo. Bueno, había que mantenerlos separados, le dice, conseguí camas grandes para todos. Muy bien. Bien, tiene sentido. Tiene sentido, como Daniel Amoroso. Como diría. Los carteles de Daniel Amoroso sí. Tiene sentido. Después, especificaciones de los cuartos. Y le dice, se ponían nombres falsos, ¿no? Cuando los famosos van a un hotel suelen mandar fruta en los nombres y poner cositas graciosas. De ahí el nombre de los Ramones, ¿no? Sí, bueno, igual lo que pasó acá es que los chabones igual se ponían nombres de otros famosos, pero famosos más ñoñetes. Por ejemplo, Ron Wood se ponía Patrick Moore, que era un astrónomo británico, y decía, necesita una cama grande, necesita subrayado y en mayúscula. ¿Para qué? Para las 15 colegiadas, claro, ¿no? Claro, claro, sí, claro, sí. Claro. Arthur Ashe, que era Mick Jagger, que con el nombre de un tenista... Pero para, Arthur Ashe era un tenista conocido, digo, no es que te están mandando... Sí. Era un... Claro. Es un grosso tenista, era, bueno... Pero les parecía así, les parecía súper hilarante. Tiene que tener una suite de lujo, con un lugar separado especialmente indicado para las valijas. O sea, Jagger tenía bocha de valijas, andas a ver, claro, es que toda esa purpurina, esos trajes, claro, no claro. sé, en esa época. Esa remerita cortita. Necesita lugar. Todo, claro, toda esa ropita. Bueno, un cuarto separado para las valijas de Jagger. Billy Preston, el tecladista, se ponía James Burke y necesitaba una suite. Él también, suite. No todos tenían suite. Billy Preston, que tocó con Juana la Loca, me acuerdo, en un momento. ¿Posta? Sí, sí, sí. Grabó para un tema de Juana la Loca, me acuerdo. Otro que necesitaba una cama particularmente grande era Charlie Watts. Me intriga mucho porque algunos necesitan con mayúscula y subrayada pero una para, cama grande. No es más fácil que sea como una carta que diga camas grandes para todos. Ya fue, no, loco. Sí, arreglá con King Coyle. Todos no. Después empieza el puterío que me copa. Que uno, yo no conozco a toda la gente, pero por ejemplo... Para, ¿qué cama pediría Piero, no? Para su gira. Bueno, continuemos. El Alan Dunn, el road manager, el manager de gira, tenía que tener una habitación que se conectara con una puerta con la de una amiga que se llamaba Jenny Collins Smith. ¿Qué hacía? No sé bien qué es, no sé bien en qué actividades estaban juntos, perdón, pero... ¿Pedían algo más que una cama? Porque si no, claro. Como... son muy sencillos. Son sencillitos. El tema era no mezclarlos. Te decía, por ejemplo, tenías que poner un guardia cerca de cada habitación. Sí. Pero Jagger y Richards necesitaban estar pegados a su guardaespaldas. Que uno bien sabe que el guardaespaldas de un rockstar, más que un guardaespaldas, es una niñera. Sí. Cada uno tenía su niñerita que tenía que estar en una habitación cerquita para que los cuide, para que no haya desmanes. Pues Dani la Muerte los cuidó. En una época, ojo, la muerte los cuidó. Es verdad, cuando vino acá. Bueno, es una gira, estamos hablando de... Estaban tocando temas, pero como... A ver, ¿qué te puedo decir? Angie tocaban Brown Sugar, Jumping Jack Flash, sí. O sea, explotaban, zarpado. Y tenían estas cositas que necesitaban. Es bastante sencillo, comparado con los de los M&M totalmente. Que pedían los de Van Halen, claro. era muy buena. Era sencillito, acá el tema era no mezclar y mantener a todos en cajita. Pensé que iba a haber un pedido loco, tipo, no sé, un burro o esas cosas que suelen pedir los rockstars. Sí, para el que nunca lo escuchó, ¿me recordás lo de los M&M, Caro? ¿Cómo era? Lo de los M&M era que una de las exigencias que tenía Van Halen cuando iba a tocar era un bol de M&M's, de los confititos de chocolate, sin los de color marrón. Entonces los tipos lo que hacían era miraban el bol de M&M's y si estaban los de marrón. Color marrón, sabían que eso, si habían hecho mal eso, habían hecho mal todo lo otro, claro, que habían pedido. Habían leído por arriba. Era una, claro, y era una forma de saber si las cosas iban a estar bien o no cuando tuvieran que tocar. Los Rolling Stones, me parece, tenían derecho a pedir lo que quisieran, sobre todo si tenían una canción como la que va a sonar ahora. Este tema tiene un par de años menos los de la época de esta gira, pero vale la pena. Es Beastie Garden, una canción hermosa, disfrútala. We'll be right back. Por ejemplo, el amigo no funciona. Sí. El torta de rico. Ah, y otra más. Ya voy a explotar. Se le para atrás como la cola de la yegua. Porque sabes que es como bolsa de merca la azúcar. No. Debo confesar que he sido en algún momento de mi vida un depredador de babosa. ¿Entendés? Yo salí con muchos boludos, por ejemplo. Habla mal de mí. La mujer del amigo tiene barba y bigote. Yo vivo seduciendo. Si no me lleve flores a mi tumba, quiero puta. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Tu amor por el rock se merece un rapidito espacio publicitario. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta Alejo casual. O el cachengue. Perfecto bailando cachengue. O las dos. Una fiesta. Perfecto bailando. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar. Ver bases y condiciones en facebook.com/quilmescerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. En Revista El Guardián de esta semana. 1. Operación Feynman. El 14 de octubre, Daniel Haddad deberá entregar Radio 10 a Cristóbal López. Aislado y sin llegada al poder, agita el fantasma de la censura en C5N y manipula a su alfil más recalcitrante para desacreditar a los colegas que eligieron quedarse. 2. Facundo Moyano. Soy parte del sector más progresista del kirchnerismo. 3. Leonardo Sbaraglia. Estuve con De Niro, pero Hollywood no me quita el sueño. 4. Adriana Varela. Para los tipos existen las minas, el fútbol, la política y los amigos. Eso tomé de ellos. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. ¡Vino la banda! El instinto se impone sobre la razón. Sí, se va. El Gordo. Su primer DVD. Y con lo que pensás. Disponible también en CD y CD más DVD. El Gordo. Conseguido en todas las disquerías del país. Sábado 13 de octubre, 19 horas, Teatro Flores. Con tu entrada, llévate el CD más DVD de Vivo en lo que pensás. La Trastienda Club presenta octubre 5, La Perra que los parió. 6, Campos Magnéticos. 7, León Chalón. 11, Non Palidece. Venta de entradas en latrastienda.com, llamando al 517-05483 o en Balcarce 460. Invita a Quilmes. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. El 25 de octubre llega Noise Brown Festival, el festival stoner rock, sludge y alternativo extremo de la ciudad. En vivo, Poseidótica, Dragonauta, Motosierra, Sick Porky, Búfalo y mucho más. No te lo pierdas, el viernes 5 de octubre de Tona Flores. Noise Brown Festival. Shows en vivo, fiesta, visuales alucinógenas. En Rock. Avenida Rivadavia 7428 Flores. Anticipadas en los lugares de siempre. Invita Rock and Pop. Amor, esta noche dan la dama de ese metal grisáceo, dúctil, magnético y oxidable, que es fuerte como el roble, pero maleable como la copa de un jacarandá. Con Cablevisión HD, la dama de hierro es otra historia. Disfruta de todos los detalles, muchos más colores y la mejor definición. 0810-122-0200. ¡Wow! Vení con 14 pesos a Subway y probá el nuevo Sub de jamón supremo. De 15 centímetros en pan recién horneado, jamón con queso derretido, vegetales frescos y un delicioso toque de salsa de mostaza dulce. Por solo 14 pesos. Vos también decís ¡wow! En Subway. Subway. Válido del 15 al 10, solo tienda participantes. No acumulables con otras promociones. Orígenes Seguros presenta el festival de rock más grande de Latinoamérica. 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. Marilyn Manson, Prodigy, Slayer, Malón, Deftones, Stone Sour, Calle 13, Gogol Bordello, Life Party, Marquio Lamore, Dos Minutos, El Otro Show, Boom Boom Kid, La Bomba de Tiempo y mucho más.

Aquí estamos, 17-14, 21 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. En instantes se viene un nuevo Falo Ranking con Alexis Valido. Sí. Falo Ranking, una sección que está funcionando muy bien. Nosotros estamos muy contentos con el Falo Ranking. De hecho, de alguna revista han pedido el número para hacerle una entrevista. Justa. A Alexis Valido. Sí. No muy lo bien. Han usado, pero sí han usado la inspiración de Alexis para otras cosas. Ah, no te llamaron. Bueno. Sí, Alexis, querido. Hola. Hola. Maestro. ¿Cómo le va? Hoy sucedió algo algo maravilloso. Nosotros normalmente con Alexis hablamos por teléfono antes de que llegue el lunes. Sí. Y pimponeamos, claro, ideas, ¿no? Como, para mí tiene que ser esto, para mí tiene que ser esto. Y siempre tenemos dos o tres alternativas, ¿no? Es como, tenemos a Batistuta, Crespo, sí, y tenemos que ver cuál juega. Sí, la Tecla Faría también. Sí, sí. Hoy me levanté tarde porque estuve de viaje el fin de semana. Bien. ¿Qué pasa? No, dos goles, ¿eh? Pero está bien. Ah, ok. Ahora lo mismo Batistuta, el Tecla. Sí. Para bueno, Falo Ranking. Sí, estábamos ranking charlando. Sí, te levantaste tarde. Me levanté tarde cuando me fui de viaje. Sí. Me levanté tarde. Sí. No pudimos hablar por teléfono. Trajo preparados tres Falo Rankings. Alexis Valido. Ah, elevado. El profesionalismo. Ese que no tiene algunos editores. Pero Alexis, querido. Sí. El título del Falo Ranking del día de hoy, ¿sí? El título del Falo Ranking del día de hoy le hace el juego a Steven Seagal porque se llama Latinaje Infame. Oh, Dios mío. Latinaje Infame. Le hace el juego a Steven Seagal porque... The Mexican Hunter. Sí, porque... En los cazas. Sí, sí, evita que entren los mexicanos. Claro. Ahora, hoy. Sí, hoy, ahora. Hoy, Steven Seagal. Hoy, en el día en el que salió que Cristina Aguilera dijo que en un momento había engordado y se había puesto mucho autobronceante para dar más latina. ¿En serio? Sí, claro, sí, sí. Qué flagelo el autobronceante, ¿no? ¿Te acordás, ¿no?, en una época que Cristina Aguilera de un día para el otro era negra? Bueno, es que ella dice que quería ser latina para que la tomaran en serio, entonces que le dio a los tacos. Claro, a los ya era latina. Es que en Estados Unidos hay un culto al cuerpo que es horroroso, ¿viste? Sí. Porque, no sé, va por Los Ángeles y están todos como... Todas las mujeres hicieron las tetas. Sí. No está tan bueno eso, No. Pero depende de la zona, ¿viste? Que es como que está todo ahí en Los Ángeles, es como la central mundial de la Donatella Versace, ¿viste? Se claro, la Donatella Versace. Quedaron todas como... Sí. En otras partes no tanto, son dos gordos de jogging. Igual acá, viste que en los 90 surgió como mucho eso de la cirugía estética. Y la cirugía estética no te hace ver más joven. Hay un montón de mujeres que son iguales a Mira Yoma, por ejemplo. Claro. ¿Sí? ¿Y es que las hace ver más joven? Es que simplemente lo que estás diciendo es tuve plata para hacer una cirugía estética. Tal cual. Porque otra cosa no hay con respecto a eso. No, en los 90, ¿no? Aparte es como los autos, viste, que quedan como con cirugía re 90. Claro. Cirugía que tiene es re 90, pero lo peor es que te la hiciste en los 90 y dura para toda la vida, ¿no? Claro. Como el tatuaje que tengo en mi brazo derecho. Sí, sí, sí. No, uno suele tener error. Claro. Claro, bueno, sí. Pero viste que sucede mucho eso. Igual de alguna cirugía se puede volver. Que por ejemplo. Si te pusiste unas tetas gigantescas, sí, podés bajar un toque. Sí. ¿Entendés? Si te hiciste los hilos de oro, que es eso para aquello, para levantar los glúteos. ¿Cómo hilos de oro? No entendí. La técnica se llama hilos de oro. Y lo que hacen básicamente, yo que he charlado mucho con cirujanos plásticos en programas de televisión, lo que hacen es... Sí, por favor. Agarro y por debajo del glúteo, porque viste por que... Por debajo de tu glúteo. El culito se cae. Siempre, el culo de la mujer se cae, el del hombre se comprime y se mete para adentro. Es un bajón. Entonces lo que hacen es, te pasan como dos hilitos por adentro y jalan. Entonces al jalar es como que te levantan la cola. Claro, como si tuvieras manitas. ¿Y de dónde? ¿El rodete dónde se hace? No sabría decirte. Complicado el rodete, sí. No sabría decirte. Porque, digamos, tiene que ir atado de algún lado el hilo. No, por eso de forma muscular. Hay mucho músculo ahí, en algún lado está anclado. ¿Cómo fue tu investigación para encontrar... Bueno, es muy fácil encontrar canciones latinas de porquería, ¿no? Pero me adelantó algunas cosas que nos vamos a ir enterando mientras escuchamos, que son realmente sorprendentes. Sí. ¿Cómo fue tu investigación? ¿Simplemente Google, Wikipedia o algo más? No. En realidad, el primer criterio para la selección de las canciones se remontó a mis 12, 13 años, hasta los 18, más o menos, que era cuando sonaba un tema en un boliche, en una fiesta, en un casamiento, en un cumpleaños de 15, y yo automáticamente me quería ir del establecimiento porque estaba sonando ese tema. Viste que esa es como la parte más rebelde de uno, ¿no? Como me niego a bailar esto, me voy. Y en realidad, viste, estás en una fiesta de 15 y tenés que bailar. Bueno, claro, pero a los 15 años uno no lo entiende de esa forma. No, por supuesto que no. Bueno, en mi cumpleaños bien que todos festejaron Territorial Pissing, pero después bailaron la del Pimpollo, claro, todo lo que la que hace un cumpleaños entrando con Nirvana sos vos. Sí, bueno, sí, pero estaban todos con las zapatillitas, ¿sí? Yo no me pongo traje porque yo... ¿Y vos lo bailabas? Sí, obvio, eso estoy diciendo. Viste que hay temas como que ni siquiera tienen música. ¿Cómo es? ¿No? Y como tipo, dale. El de la cachaca. No. Oh, claro. Claro. Cachaca, cachaca, cachaca, acá. Claro. ¿Qué es cachaca, cachaca? No, chaca Cane era una canción. Sí. O la del koala, ya, ya. Esa no la tengo. Bueno, pero ahí entramos en el pavoroso drama de la canción desprendimiento de un suceso televisivo. Como sí, el koala, el osito y un falo ranking que se me está ocurriendo al aire. Que sí, es buenísimo, es buenísimo. No lo vamos a seguir. Me gusta mucho. El tiramisú. Hay un montón, ¿no? Hay un montón. Qué triste, Dios mío. Mira, Busotto hizo algo hace poco con eso. Sí. Muy bonito. No nos importa. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno. En instantes lo vamos a mostrar, ¿te parece bien? Me parece muy ¿Cómo bien. ¿Cómo te sentís? Muy bien. Bien. ¿Cómo le fue Central este fin de semana? Perdió con Patronato 2-1, hoy cumpleaños mi mujer, le quiero mandar un beso. Un beso grande. Medios. Medios. Bueno, con esta boludez se mide también, ojo. No, bien. Perdón. No, pero está muy bien, le mandamos un beso enorme, es muy lindo realmente, es muy lindo, qué lindo. Mano negra, señor Matas. Y en instantes... se viene el Falo Ranking, basura latina en gente sexy. Que si vos la llamás para preguntarle cómo anda, ella te dice, ¿qué necesitas? Es fija que ahora, Santi Calori, podés tener una línea en tu casa. Estés donde estés, tenés tu línea por 69 pesos por mes. Elegí un número de Movistar para hablar gratis. Podés pedirlo llamando al 0810-222-1222 o en nuestros centros comerciales. Para más información, telefónica.com.ar. Estoy leyendo un PNT tentado por culpa de Calori. Dijiste, es fija. Sí, telefónica.com.ar. Gracias, amigos de Telefónica. Les mando un besito, Santiago Calori. Somos los que le pusimos rock a la radio.

A tu fiesta perfecta Quilmes Night la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, bases y condiciones en facebook.com/quilmescerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. María vuelve a Argentina. El sábado 27 de octubre, tras el enorme éxito de su anterior visita a Buenos Aires, Marea vuelven con las pilas cargadas para presentarse en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas. Sábado 27 de octubre, Marea en vivo. No te podés perder esta oportunidad, ya que nunca se sabe si será la última. RockyReggae.com.ar invita Rock and Pop. Ahora sí, libre de deudas hasta la próxima tanda. Fin espacio publicitario. En la película Scarface, la palabra fuck se pronuncia 223 veces o 1,32 fucks por minuto. Solo Al Pacino lo pronuncia 182 veces. Gente sexy, mil pavadas. You could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope, no, you had to take it on the side. You always like it undercover, tucked down between your dirty sheets, but no one's even listening to you. Toca dos minutos en Gente Sexy. Sí. ¿Quieres verlos? Sí. Manda un mail sí a gentesexy@fmrockandpop.com anotándote. Quiero ver a dos minutos, quiero ver a los dos, mi quiero lo que sea. Anotate, mandó un mail ahí para ver a dos minutos este jueves en vivo en Gente Sexy. Mucha gente está enviando. Hay capacidad limitada, hay capacidad limitada. Pero va a estar buenísimo. Vamos a hacer un sorteo. El miércoles vamos a avisar quiénes son los que pueden venir este jueves. La verdad que lo dijimos el la semana pasada, lo dijimos el viernes creo que era, y todo el mundo mandó mensajes como sí loco, todos quieren venir a ver a dos minutos. Así que mandá un mail a gentesexy@fmrockandpop.com diciendo quiero ver a dos minutos y nosotros te vamos a tener en cuenta. Sí, pero un mail, no Facebook, porque viste después te llega el mensaje de Facebook, nos llega de cómo hago. No, mail, loco, mail. No, porque por Facebook estamos haciendo lo de los disfraces con Linkin Park, que todo el mundo está mandando un montón de mensajes. Te buenos disfraces, por cierto. Sí, para ganarse ese par de entradas que tenemos para Linkin Park este viernes. Llegó el momento del Falorran. ¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¿Te ¿Avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas ni anda tan traumado. Falo ranking. En Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Yo. Estaba tuiteándolo. Ah, bueno. Claro, hay que convocar al oyente de las redes sociales. Claro. Ha llegado el momento del Falo Ranking, la sección en la cual Alexis Valido demuestra su conocimiento musical. Porque digo, aparte de traerte rankings que tienen que ver a veces con canciones falopa, canciones pedorras, muchas veces lo que se nota detrás de estas cuestiones es que Alexis realmente sabe de música. Y hoy te vas a dar cuenta por un montón de canciones que tienen historias bastante particulares, pese a ellas ser... Falopeadas. Sí, bueno, sí. Tampoco así, ¿no? No, pero son canciones malas. Farlopa. El espíritu malas. Del Falo Ranking. Pero bueno, dentro de la industria de la música espantosa, hay gente que se mete ahí para hacer un mango. Exactamente. ¿No está mal? No, bueno, el músico tiene que laburar. El músico tiene que laburar. Estoy laburando, hermano. Estoy laburando. Yo una vez vi un stripper de Coyote saltando hacia abajo cuando un adolescente lo bardeaba y el tipo en slip diciéndole: ¿qué te pasa, pibe? ¿No te das cuenta? Estoy laburando. Espectacular. Bueno, el músico también está laburando y muchas veces tiene que, por ejemplo, tocar con alguno que no le copa tanto. Sí. ¿Tenía una historia así? No. Sí, pero no importa. Okay. No viene el caso, ¿no? Vamos a dar nombres. Okay. Bien, señores. Ha llegado el momento, entonces, de comenzar el Falo Ranking hoy de porquerías latinas. Uno puede asumir que, desde el lado del rock, muchas veces lo latino suena feo. Sí. Suena feo. Entonces decimos, bueno, no lo quiero esto. Pero hay una cuestión que es fundamental. Sí. Cuando hablamos del latinaje infame, es todo aquel tema que trató o que tuvo como propósito, y muchas veces lo ha logrado, de ser el centro, el punto de ebullición de una fiesta, con muy pocos recursos, y además con esa facilidad que tienen los temas con muy pocos recursos de incrustarse en el cerebro de una persona y no poder salir nunca bajo más. Ningún punto de vista. Lo que se conoce como en bola hacia los gritos. Claro, claro, exactamente. Sí. En bola hacia los gritos, me gustó mucho eso. ¿Estás listo para arrancar? Estoy listo para arrancar, vamos a arrancar con un tema que cuenta con colaboración de gente que ha tocado con Sting, de gente que ha tocado con Nick Drake. No, para, antes de poner el tema. ¿Cómo? Claro, vamos a poner un tema que, digamos, gran parte, o la gran engañifa del... Engañifa, ¿por qué no? El jeite de la música latina, digamos, falopa, es muchas veces ir a grabar a Miami. Sí, que vendría, claro, Miami vendría a ser algo así como el Wall Street de los sesionistas. Sí, claro. Y... claro, ahí está el tipo sentado en un estudio y dice: che, llegó esto, bueno, dale, vamos a tocar. Y muchas veces es de Sting, como le pasó al batero de este tema, Lee Levin, un gran baterista. Pero para, bueno, Sting se rodea de grandes músicos. Ahora, ¿dijiste Nick Drake? Nick Drake, un músico que murió a los 26 años de una sobredosis de medicamentos, muy melancólicos, acústico. Un organista. Sí, que toca en este tema. Ya, acá tengo el nombre, Paul Harris. Era muy, muy genérico. Bueno, a ver, veamos. Hablando de medicamentos. ¿Qué tocaron los músicos de Sting? Y el tecladista de Nick Drake. En este Falo Ranking. Comenzó el Falo Ranking de porquerías latinas. De Nick Drake. No lo saqué. A un tema. Tiene una intro. Todavía no podemos decir nada. Ya hay una diferencia bastante sustancial con lo que pudo haber hecho Sting o Nick Drake, ¿no? No tanto. ¡No! ¡No! ¡Sí, señor! ¿Qué está haciendo? Cachita está en Bogotá y ahora va en el cha-cha-cha. Exactamente. Perdón. Richard Montaner. Está laburando, maestro. Claro. Está laburando, pibe. Espero que algún día las autoridades de migraciones hagan algo con Ricardo Montaner. Sí. ¿Dónde tiene la residencia? Que se vaya del país, viejo. ¿Está vivo el tecladista este? Está vivo. De Nick Drake, a ver. ¿No? ¡Esto es tremendo! Sí. Tremendo. Músicos de Sting y de Nick Drake tocando Cachita. Cachira. Aparte, John Sebastian de... John Sebastian Veron. No. John Sebastian de Loving Spoonful. Banda de los 60 muy grosas. ¿Cómo terminás acá? Con esto. ¿Se acuerdan el video, aparte, toda gente de blanco bailando en la playa? En la playa. Ah, bueno, ¿qué otro color, no? Si no claro. Blanco, ¿no? Para bailar. ¿Qué chance hay de que esta gente, por ejemplo, como acá hay pelotudos que se obnubilan con el rock camerunés, sí, por ejemplo, vean esto y digan, ah, World Music? Y me parece que es muy... Sí, son altas las chances. Esto es muy heavy realmente. Sí, son muy altas las chances. Sí. Tiene un buen punto ahí. ¿Vos te das cuenta de la primera persona que reconoció que esto era Cachita y antes de que empiece a cantar con Tucu? ¿Qué tal? ¿Para qué estoy si no es para eso? Antes inclusive del riff de los Caños, que... Esto es tremendo. Nick Drake... De Nick Drake a Montaner. De Nick Drake a Montaner, esto es tremendo. En el medio pasaron, no sé, 30 años, ¿no? Sí, sí, sí. Difícil, difícil. Cachita. Lo sabe él. Este tema en un momento él pega unos gritos, ¿no? Claro. No creo que lleguemos hasta ahí. No, no, no, no. No puede ser ahora, ¿eh? Bueno, no, no sé si dejarlo mucho tiempo, no quiero perder a los gritos. Claro, ¿te acordás que traje el tema de Miguel del Cel? Sí. Es eso. Es eso. Vamos al puesto número 9 de este Bueno. Porquerías latinas del Falo Ranking del día de hoy, nos estamos jugando la vida. Ya sé cómo andar, dice, ¿no? El ranking. Sí. ¿Ya sabés qué es? No, profesor, hay que esta banda yo la vi en vivo y más allá de esta porquería es una gran banda. ¿Es más con? No. La sabrosa Sarigüesa, sí, señor. Las SS. Protagonistas de la mejor cámara oculta del Vale Valeria. Del Vale Valeria, sí, alucinante. Espectacular. Alucinante cuando entra el gordo a fajarlo. Sí. No, no, todo bien. Yo los vi en vivo en el bar natural de la terraza de Ferro, un barcito que tenía Ferro en los 90. Bien. Las sabrosas Sarigüesas. Bien, ¿vos? En vivo, ¿qué tal? No, muy bien, no. El cantante era como medio Diego Torres. De hecho, eso claro. Se hace, porque tenía el pelo como muy largo, muy noventas también. Matías Conte se llama. Es la época esa que los tipos de pelo largo tenían la espalda empapada. ¿Te acordás? Porque claro, se lavaban porque la era la época de los bucles. La humedad y hacían, permanente. Hacían ese gesto que... El estilo sí. Roberto Edgar era. Chaqueta, sí. Mucha chaqueta. Sí, que ahora volvieron, volvieron las sabrosas zarigüeyas. Ah, pensé que... Nunca se fueron, ¿eh? Nunca se fueron. Bueno, en una época tocaban. No, de verdad, tocaban en una jam session de música latina. El cantante Matías Conte es un gran pianista de música latina. ¿En serio? Te lo juro. Ah, mira. Y el. De hecho, el batero de las sabrosas zarigüeyas fue profesor mío durante un par de años. Ah, mira, mira, mira. Impresionante. ¿Y por qué lo pones entonces en falopa sí. Latina si son todos buenos? Pero porque tocan todos re bien, es una un hitazo. El tema. ¿Te parece una cagada este sí. Tema? Sí. Sé que no sé, ¿eh? Sí. Mirá, yo banco este tema. Mejor que Cachita es. Me gusta este. Está muy cerca. En el video está no había como cerca. Chabones que haciendo algo y de repente decían caballero y me giraban como caballero, caballero. Mirá, me estoy mirando caballero. Ese era un recurso muy 90. Sí, muy 90, muy 90. Muy 90. Hasta Pimpinela lo hacía también. Sí. Muchos mensajes están llegando al hashtag FaloRanking y al hashtag Gente Sexy. Pueden hacerlo. El de Gente Sexy se va a desvirtuar en dos minutos porque va a empezar a entrar un montón de gente al nombrar Teen Angels. Claro. Pero pueden usar el hashtag FaloRanking para opinar sobre esta selección de música porquería latina, el flagelo de lo latino. Hasta ahora nos enteramos que en Cachita de Montaner tocó gente que tocó con Nick Drake y con Sting. Y escuchamos este tema de las sabrosas zarigüeyas que nunca se fueron. Que nunca se fueron. ¿Puesto número 8? Puesto número 8. Vamos al puesto número 8. A ver. Ay, no. Ay, no, ¿qué? Para un oyente pregunta si Valeria Lynch sí o no, Tucu. ¿Vos sí o vos no? Vos no, vos no. ¿Vos? No, no. Pregúntame de vuelta. Okay. No, este tema lo odio. Este tema lo detesto. Es muy... Es el tema del... Los sensibles que no escucharon a Dick Drake son los que va a ir. ¿No? Esto es muy de casamiento. Chichi ¿no? Peralta. Chichi Peralta. Chichi. Paredón para este tipo. Sí. Encima tenía un tema anterior a este, pero no es tan. A mí no me irrita tanto como este, que había un tema anterior que se llamaba Amor Narcótico. Ay, era que gritaba el chabón. El de Tu Amor es algo tío. Sí. Es la música sensible de los que no escuchan música. Sí. ¿No? Es básicamente claro. Eso. Chichi Peralta sale mucho en Oficina. Es como. ¿Sí? Es de el podio de Oficina junto con el Bosa and algo. Sí. Con esto te sacaban a bailar, era terrible. Claro. Eran esos que creen que bailan, que seguramente tienen pantaloncito claro como Montaner, y te sacaban a bailar y hacían ocho, estiraban sí. Claro. ¿No? Hermoso, ¿no? Aclaración, gracias a Yelena Russo que nos manda un mensaje a nuestro Twitter. Muchachos, si ustedes mandan fotos disfrazados al Facebook de Gente Sexy, cuando vengan el que gane, cuando venga a buscar las entradas, fíjense que su cara se parezca a la del disfraz. Claro, no, porque uno mandó una de Chewbacca acá de Taringa con un disfraz que te cuesta $50,000. Por favor, no seas pistola. Tratemos de no arruinar, ¿no? La fantasía. Saquemos este tema horroroso, sí, por Dios, porque no lo soporto ni para filosofar sobre él. ¿Qué es esto? Que no me digan en la esquina. Sí, señor. ¡Y ya lo sacó! ¡Tú lo saca! Es el Spotify de la mierda. Es impresionante. Es un genio, El Tucu es el Spotify de la mierda. Muy buena. Es impresionante. Muy bien. Porquerías latinas. En el hashtag palo ranking de gente sexy. Este me lo pones en la fiesta y te descontrolo. No. Porque el original era El Venao. Es el mismo chabón el que lo canta. Es como que hizo. Viste que VH1 tiene VH1 Norte y VH1 Sur. Sí. Bueno, este hizo lo mismo. Para el norte, Wilfredo Vargas, el Salame que grabó esto, hizo El Venao. Sí. Es tremendo. Ahora, esto, De lo que sería más o menos Brasil para abajo, era El Cornudo. Impresionante. Mirá. No, aparte una canción con tanto mensaje, ¿no? Estaba buena hacerla panregional, claro, como para que toda Latinoamérica se enterara de algo tan interesante. Esta es rara, ¿no? Esta versión, tiene esa bata loca, ¿verdad? Es la misma. Está un poco ayornada, pero es el mismo chabón. Es Wilfredo Vargas. ¿Dónde está Wilfredo Vargas? ¿Lo colgaban de un puente en México o no? No, era colombiano. Ah, qué cagada. Bueno. Claro. Este tema lo baila mucho el papá cincuentón. Sí, el abuelo de tío. Porque le parece divertida la letra, ¿no? Sí. Entonces, está en medio del casamiento y le hace al primo, le hace los cuernitos y mueve la cadera. La picaresca también, ¿no? De una canción que diga boludo. Ay, dice boludo. Claro. Nos reímos todos. Beso grande a Milce Pizarro, ¿eh? Que sí, la quiero mucho. Escucha el palo ranking, claro que sí, ¿eh? Está llegando un montón de mensajes. Al hashtag palo ranking, tremendo. ¿Qué hacemos con eso? No hay caso a esas jugadas, son rumores. Los mensajes están llegando. Sí. Me dan ganas de vomitar para arriba y volver a tragarlo. Y sí, bueno. Muy difícil, es muy difícil este palo ranking. Es que, pero pasa lo mismo que hablamos con los sesionistas. Es como que yo traiga un chef a mi casa y me hago una empanada de caca. ¿Cómo garpa este palo ranking? Inspirador. Dios mío. Qué porquerías mal. Latinas. ¿Este qué puesto era? Este era el puesto número 7. Ya vamos con una adivinación del Tuco del 100%, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, 2 segundos. Vamos a ver el puesto número 6. Yo creo que lo saca a ver, todo. A ver, número 6. Pero para un segundo. ¡Porquerías latinas! En el falo ranking. Dame un toque más. Vos podés. Ay, dame un toque más. Tremendo lo del falo ranking. Sé que lo sé, pero. Mucha gente escuchándolo. No. Mucha gente escuchando el falo ranking del día de hoy. Está, ahora sí. Va. Y ven a ver a bailar. Pará. Ay, Dios. Lo tengo en la punta de la lengua. Esta porquería es tremenda. Abrazo a Pablo Estroza también, que está escuchando. Y a vos, editor Chorro. Usa esta idea también, si querés. Sacó. Mirá, era el más fácil. Sí. Me metieron preso. ¿Qué es esto? El Puma. Mano. El Puma. El Puma Rodríguez Malo. ¿Diosito Santo? Sí. Que se lleve mis penas y pa' poder olvidar. Este tema. Pará, no, está bien. No es mal tema. No, digo, dentro de esta porquería no es mal tema. No, es mucho mejor que el resto, ahí hay que estar de acuerdo. Pero porque está mejor, hay una producción mucho, digamos, está Emilio Estefan acá atrás. Qué máster que le puso a la hija Génesis. Génesis. Génesis Rodríguez. Y empezó como Will Ferrell después. Hasta el momento, bueno, le podía haber puesto Pink Floyd, ¿no? Hasta el momento había mucho movimiento en los cantantes de los temas, hasta que llegamos al Puma, que cuando canta no suele moverse mucho, ¿no? De un mínimo meneo de cadera, pero no más que eso. Hay que hacer, ¿sabes qué? Hay que hacer un día un falo ranking, canciones mal acentuadas. Una mujer que sea buena, claro, ¿no? Claro. Habría que hacer hay un montón de esas. Sí, canciones mal acentuadas. Una mujer que sea buena. Intendente Almirante Brown se parece a Babi Echecopar, ¿eh? Estamos. Bien. Mirá, listo, basta, por Dios. Los temas van a pasar muy rápido. Paremos con este tema. Listo. Ay, por Dios. Bueno, ¿qué? Pará. Vamos a tener puestos los 5 primeros puestos, sí. Pero hagamos una cosa. Escuchamos Jay's Addiction, un toquecito, solo para cortar. Por favor. Que justamente el tema se llama Stop, Pará. Después de este temazo de Jay's Addiction, el top 5 de falopeadas latinas en el falo ranking de gente sexy. You say the truth. Me mata este momento de este tema de Jane's Addiction, de la época Ritual de lo Habitual. Para los rankings trending topic. Esa. Gracias a la porquería latina que nos está dando de comer. Bien. Gracias. Grande Alexis Valido. Gracias Miami. Gente sexy también es trending topic, pero ya se nos llenó de... Uy, se llenó de pelotudos. Gente, bueno, nosotros también. Caloroso, pero son adolescentes, maestro. Claro. No hay que ser malo, ¿eh? Falo ranking trending topic, señores. Basura latina, quedan 5 puestos. Quedan 5 puestos. Para el puesto número 5 también tenemos un sample de un tema hermoso que se produjo en Motown, un tema de Sheryl Lynn que se llama Got to Be Real. Sí. Una banda impresionante, la banda de Charles Wright, que tocó ese tema, no este, que era como la banda fija de todos los éxitos de Motown. Decime artistas que hayan grabado con Motown, por ejemplo. Marvin Gaye, Otis Redding, Jackson 5. Jackson 5, Stevie Wonder. Tranca. Bueno, la banda de esta, la banda fija de Motown en la segunda mitad de los 70 grabó este tema, que es un temazo, y apareció el clásico, una especie de estereotipo que surgió a partir de la segunda mitad de los 90, que era el productor de saco blanco y anteojos negros, que recortaba temas a discreción y jugaba con las leyes del copyright internacional, que era, bueno, hasta 8 compases es plagio, le hacemos 7 y le agregamos un silencio. Claro. A ver. Claro, bueno. ¡Se disparó! ¡Y ahí está! ¡Es tremendo! ¿Y qué es esto? Proyecto 1. Claro. Proyecto 1. Creo que me sé el rap. Perdón, pero Fiorella está haciendo la disco. A ver, tú, hacelo. Fue a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Dios mío. Tremendo. Dale, seguí. Seguí, dale. Ministerio de Cultura. Y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas. Escucha. Con esa carita de fama. Ella miró. Ella pasó. Ella se volteó. Con una sonrisa. Impresionante, tu cubo. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca. Enseguida quise. No está leyendo. Por cuando llegué. Ah, llegó el tiburón y con él se fue. ¡Cállate tú! ¡Tremendo! El Tucu se sabe la letra de ¿pero esto? ¿Cómo te la sabes? No sé. Decís, creo que me la sé. Y la entrega, voy a bailar mucho tiempo. Explícamela. Pasé muchas noches bailando estas cosas. Pero... sigue, sigue. Ah, esto sí me gusta. Sigue, sigue. Proyecto 1 en una época es como que... fue la génesis de las revistas, que hoy ponen culos en tapa, ¿no? La génesis Rodríguez de la revista, ¿eh? Es como está ranking. Saliendo del estudio en este momento teniendo un llamado de celular con una propuesta de encuentro. Bailamos. Tres merengue de corrido. Para los ranking latinos, señores. Ordenamos bebidas y conversamos. She look good. Bueno, pero Proyecto 1 era famoso por tener videos con señoritas ligeras de ropa. Que son como una escuela del truco. Claro. Es por eso que me la sé entonces, Mati. En este no era tanto. Había una chica bailando en la playa, pero había otros que eran más hot. Puesto número 4 del Falo Ranking del día de hoy, porque nos tenemos que ir en instantes y ya llega Rock and Close con Mariano Clos, ¿eh? ¡Mami! ¡Qué buena! Quiero que sepas que tú te ves buena. Y no he visto a ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera. Es bien, bien buena, tú te ves bien buena. Sí, parece una botella. ¿Cuál es la versión? Esta? La del general. Ah, la original. La original. ¿Este es el de la libra de cadera? Claro. ¿Una libra de cadera no es cadera? Un tauro de cadera. No sé. ¿Pero cuántas libras de cadera son cadera? No sé. Dos. Digo, hay... ¿sentó la Organización Mundial de la Salud posición respecto a cuántas libras de cadera son cadera, maestro? No sé, dos o tres. Se bailaba como tirando brazos esto, ¿no? Es el, claro, es como una especie de Roots of Reggaeton. Ajá. Va a sacar Putumayo en cualquier momento y esta bosta va a estar ahí, me the parece. Roots of Reggaeton. By Putumayo. No saben qué hacer lo de Putumayo. Alguien que se llama Nunca la Pongo, nos dicen gente sexy. Muy bien. El único lugar con un tucumano que canta en puertorriqueño. Espectacular. Puesto bueno, número 3. Parecidos. Puesto número 3. Sensual. Un movimiento sensual. Azul Azul. Sensual. ¿Qué es esto? Azul Azul. Sexy. Azul Azul es una banda que hacía temas en joda. Y este tema era un tema en joda. Pero de repente fue un hit tal que los tipos dijeron, bueno, vamos a empezar a robar con esto. Chorear, claro. Perdón, ¿eh? Acá alguien hace una denuncia que Santiago Calori, Santiago Calori sabe de memoria el tiburón. No. ¡Oh! el señor Rafael, el señor Rafael que ha hecho una carrera de echarle la culpa a la gente de cosas que hacía él. Podría explicarlo de una forma terrible. No lo voy a hacer porque no lo quiero difamar. Ok, ok. Calori sabe el tiburón y ya lo sabemos todos. Dice frases como, por ejemplo, eso es lo único que falta para saber que esa persona es homosexual. Eso se llama McAfee, es decir, mirá ya para no mirar acá. Puesto número 2. Puesto número 2 del Falo Ranking del día de hoy con Alexis Valido, señor. Segundo meneito está el Vicagamice. El meneito, maestro. El meneito terrible. Saludos a Martín Feldman. Sí, que... no somos nadie. Qué cosa el meneito, ¿no? Un grupo de apoyo ya para las chicas que no podemos menear bien en el meneito. Es terrible. No. Todos miran como, y dale, hacé tu gracia. Muerte y destrucción para aquel que obliga a alguien a bailar el meneito, que es peor, que lo agarra en la cintura, lo baja y lo hace menear. Pero hay un paso antes del meneadito ahí, que es como ahí y después vuelve a girar. Estas son las canciones que no tienen música, es como el no tiene música ahí. Pero el tipo puede estar diciendo la formación de central, puede estar diciendo Caranta, Pepino, Castiglione, Jacuzzi, que es lo mismo. Acá piden que echemos al Tupu. Bueno, che, esto, no, tampoco para tanto, pero es el proto reggaetón, ¿no? Claro, es nada mismo, mueve el culo, es lo mismo, claro. Sí, es lo mismo. O sea, que si hubiéramos matado a los del meneadito y al general, hoy no habría calle. Hoy no habría calle. Es bastante probable, Hay gente que pide respeto para el general, ojo. No, porque el general, maestro, hizo un tema de Bulsara, hizo We Will Rock You, no merece ningún respeto después de lo que hizo, ¿eh? Silencio total. Si mal no recuerdo, mi amigo Rafa tiene todos los discos del general. Ah, perdón. Silencio total. Alexis, ¿por qué este es el puesto número uno? ¿Viste cuál? ¿Qué pasó? Yo no hice nada. ¿Viste cuando vos decís, qué les pasó? Sí, claro. Esa es la única explicación. ¿Qué te pasó, maestro? ¿Qué hiciste? ¿Por qué? ¿Quién te dejó llegar hasta esto? ¡Vamos! ¡Santana con Maná! ¡Claro, Santana con Maná! ¡Nuevamente Maná del Palo Ranking! ¡Qué con Maná! ¡Basta de meter la galletita! ¡Sacá una bocha! ¿Qué haces con Maná? ¡Sacá Maná! ¿Cómo toca el Kia? ¿Qué hace con Maná? Tranquilizado, pero no le hacía falta. Hordas de personas entusiasmadas, Fer emocionadas. La primera vez que vino Santana a la Argentina y tocó en San Lorenzo, y era la ilusión de ver un artista internacional. Y mirá dónde está ahora. Ay, Dios. Confirmando que si le pones al que iba a lo de Anabel Ascar a cantar al lado, Santana le toca, ¿no? Claro. Featuring Santana. Santana con Maná. Claro. Santana con Michelle, desayuno almuerzo, Michelle Branch. Michelle Branch, Rob Thomas, tenía todos. Tremendo. Era como una especie de, ¿no? Venía onda extras. Uno de los más grandes guitarristas de la historia. Sí. No. Mítico y místico todo lo místico. Que hacía. Místico. De repente Cingo Loba, discazo. Corazón espinado. Sí, bueno, si te miró con estos flacos diciendo. Son Sacrifice. Fer con H, maestro. ¿Qué hace con Maná? Toco Basad de la mentira del batero de Maná, no me importa nada. No, como toque, si toca en Maná, no le importa a nadie. Es un grupo mexicano que tiene nombre de galletita que se parece a la vocación. O sea. Señores. Tiene un cantante que se llama Fer con H. Hasta aquí llegamos con el Palo Ranking. Gracias a todos los que lo escucharon y participaron. Nos despedimos con los Cafres, ¿te parece, Vale? Con Casi que me pierdo. Gracias, Vale. Yo hasta por la operación. Fini marcó, excelente. Gerina, Gaby Larralde, el Tupufío, Calo. Gran Alexis Valido en el Palo Ranking. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Hoy un día especial, porque en el análisis de la fecha incluye que Independiente ganó, lo cual estoy contento. Ay, maravilloso, quédate a escuchar Rock and Close. Sí, señores y señores, chau, hasta mañana. Así que me voy hasta el fin del mundo a buscarte. Así que me cuelgo y no puedo volver. Así que me pierdo tus ojitos de antes. Siempre expectantes, siempre soñar. Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro. Prefiero entregarle al mundo lo cierto. Casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando.